Πως αποκαλύπτει. Apocalipsis Now. El pueblo manda. La máquina obedece. Gracias por utilizar nuestro sistema de verificación telefónica. Repito, su código es adiós. Juansis Pilar Popa. Chopos Apocalipsis Now. Vas en el metro tranquilamente, toda chula y guapa, con tus medias de rejilla, tu pelo rapado y tus pintas puncarras, con tus botitas. Se acerca un joven neonazi que te tira al suelo, te patea, insulta y escupe. Esto le pasó a una amiga mía, porque sí, Juan Soto y Vars ha habido y hay nazis en Madrid. Es más probable que salgan 20 móviles a que salgan 20 personas a detener esta agresión o a ayudar a quien está siendo agredida. El móvil es un artefacto de pacificación, qué duda cabe. De pacificación, para empezar, de nosotras mismas. Es un opiáceo. Pero además, colectivamente funciona como un gran artefacto cívico que le hace grandes favores a la democracia en su tarea normalizadora y en su tarea igualadora. Este es un fragmento de una de las entrevistas de la genial Cristina Morales, escritora que ha publicado recientemente la novela Lectura Fácil, y a mí me recuerda especialmente a esta estrofa de Lendakaris Muertos que voy a recitar. He visto cosas que nunca creeríais, brillar miles de iPhones en la Puerta del Sol. Un camarada cae bajo las porras del sistema y el videocamarada en silencio lo graba. Estamos muy de acuerdo con esta reflexión de la autora, sin caer en el extremo opuesto, que sería el de la ciencia ficción cuñada, que solo nos habla de lo malísimas que son las máquinas y lo digital. Para nosotros, el mundo virtual gana presencia día a día en la realidad, no podemos obviarlo. Por eso desde aquí estamos interesadas en analizar cómo se reproduce el poder. Por eso no dejamos de recordar ese factor normalizador y controlador que ejerce sobre nosotros nuestra relación con la tecnología. ¿Estamos a tiempo de reescribir estos programas para cambiar esa función? Bienvenidas una tarde más, una noche más, un año más, un mes más, un lustro más, una semana más a Post Apocalipsis Now. Hoy es domingo 25 de enero y son poco más de las 20:00. Estamos emitiendo en directo desde el búnker de Radio Vallecas para todo el planeta. En la 107.5 de la FM, si estás aquí en el barrio, o en www.radiovallecas.org para el resto del orbe. Ya sabes que somos una radio comunitaria y queremos que vengas a saltar las ondas con nosotras. Lo puedes hacer viniendo al búnker RVK en la calle Puerto del Milagro 6 Posterior o llamando al 917773928. También estamos en el Twitter y en el Facebook. Y me acompañan en el estudio en este sexto episodio, entre otros, nuestro queridísimo y odiadísimo a partes iguales, DJ Vaciasalas o Empty Venues. Muy buenas. Odiado más por mí mismo que por cualquier otro. No, yo te acabo de conocer y ya te desprecio un poco. ¿Ves? Esta voz que suena es la de Raúl Sánchez, escritor de novelas, que nos va a dar un pequeño adelanto de Shooter, la próxima novela cyberpunk que sacará en unos mesecitos y que promete. Muy buenas, Raúl, y bienvenido a los micros muy de buenas, Radio Vallecas. Gracias. Y por último ha venido por primera vez al programa, no sé si a Radio Vallecas, ahora nos lo dirá, Belén G. Nieto, poetisa, activista y programadora, y no sé si por ese orden y si me dejo algo. Bienvenida, Belén. Muchas gracias. Además, como siempre, tenemos público aquí que me va a dar ahora un poco de calorcito en forma de voces. ¿Qué pasa, chavalas, chavales? Se echa los ahora mismo. Como siempre, de momento, a los mandos de este pedazo de chatarra te está hablando la rata de Monteigeldo. Y ahora sí, te voy a preguntar, DJ Empty Venue, ¿con qué tema vamos a empezar ahora mismo? Para este programa he buscado algo así antiguo y raro y experimental y suave. Que empezamos por Autechre, de 1995, el tema Clipper, del disco Tri Repetae. Ya estamos en Feeds and Chips. Os recordamos las normas del juego. Yo leo una noticia y la gente que está al otro lado del cristal la va a comentar. Así que si estáis todas preparadas, ya listas con los revólveres en la mano, vamos a empezar. Aznar tiene una empresa de IA y yo quiero preguntaros que, cómo será ese ejército de IAs que está preparando Aznar. Hombre, lógicamente yo creo que Aznar quiere convertirse en el malo de Terminator 2. Pero ya tendrá que ser el malo de será el malo líquido. Terminator 10. El malo de Terminator 2 no puede ser. Bueno, el T-800 puede ser lo que quiera ser. No se llama Aznar, para empezar, se llama el Morro Velcro. Vamos a decir las cosas bien. ¿Y por aquí qué más? ¿Cómo creéis que serían ese ejército de IAs que está diseñando Aznar en secreto con su empresa? Maravilloso, ¿no? Muy... y muy, muy necesario para la humanidad, para que todo avance bien, para que todo vaya mejor. Cualquier cosa que haga Aznar es muy siempre, necesaria siempre para la humanidad. Siempre, siempre bien. Además, está cachas y tiene unos abdominales. Creo bueno, Aznar y su prole, ¿no? O sea que sí. Aznar tiene una buena prole para seguirle en esas ideacas. Sí, sí, es verdad. Tenemos a su hijo al frente de los fondos buitre, pues. Sí, que también está haciendo mucho bien. A tope. A tope mejor, con ellos. El mejor presidente que hemos tenido. Sí, sí, sin duda. Pues seguimos. China empieza a sacar la aplicación esta del dead shaming. Para el que no lo sepas, son como esas orejas de burro que van a señalar a los morosos. Si tú tienes la aplicación en el móvil y hay un moroso cerca, pues esta aplicación te lo va a señalar y te va a dar sus datos. ¿Creéis que vamos a acabar así nosotros dentro de poco? Hombre, a mí me fastidia que se pierda el tío este, el torero del moroso o el cobrador del frac. Este, sí, pensaba en el cobrador del frac también. ¿Qué va a ser de esta gente? Pobrecillo. A lo mejor el teléfono se puede poner a pitar como un puto loco, en plan, debes dinero, hijo de puta. Y si no pagas, explota. Pero desde luego tiene mucho menos estilo que esta gente que habéis dicho, claro. Entonces, hombre, el cobrador del frac, ¿no? Yo el otro día vi un coche y dije, hostia, siguen insistiendo, pero claro, ya van a ser sus. Pero luego hay como muchas versiones, ¿no? También yo he visto que había uno que iba de Batman y cosas así. Puto, el del moroso mola. En Coruña todavía funciona y va por ahí, por las calles coruñesas, haciendo el ridículo un poco. Está muy bien. Yo creo que va a haber un momento en el que ya la sociedad toda entera seamos morosos porque ya no tengamos con qué pagar. Que cada uno tendremos a uno de esos al lado, claro, pegado. Pero bueno, de todas formas, ya lo he dicho, yo creo que es la quinta vez que lo digo, que a tope con los chinos. Todo lo que haga está bien. Sí, sí, sí. Sí. Todo lo que hagan. Hicieron un troleo muy guapo los chinos a la Comunidad Económica Europea, que era China Export. No creía que, creía que ibas a decir lo de plantar patatas en la luna. No, en plan, no, como troleo. No, no, el China Export, que el logo era... Esa, muy parecido al de la Comunidad Económica Europea, del logo de Canadá. Ah, sí, el CE. El CE, molaba mucho porque la gente compraba en los chinos y parecía que Europa había dicho sí y no, eran los chinos metiéndolas por el culo, claro, muy fuerte. Si es que a tope con los chinos. A tope con los chinos bien. Pues a tope con los chinos, y de los chinos vamos a pasar a Estados Unidos, que está estudiando sacar una píldora contra la soledad. O sea, que la persona esta que tiene a la soledad se va a tomar el pastillón y se supone que a socializar. Yo sé lo que es eso. Pero eso es una píldora de cianuro, te la tomas y te mueres. Eso ya lo inventó Albert Hoffman. Claro, o yo qué sé, esta gente tampoco sabe lo que es el MDMA, supongo, ¿no? Los americanos... Oye, el mundo today se queda sin curro, ¿eh? No, desde luego. Yankees... Bueno, pues seguimos y vamos a nuestra mini sección dentro de Fish and Chips, que ya vamos a hacer, que va a ser contra Facebook. Y nada, pues un poco por si queréis comentar esto, lo de la jugarreta esta, ¿no? Del 10 Year Challenge. Que oye, explícamelo porque yo he estado muy desconectado. Yo no sé mis de cosas. Qué hablas. No entiendes nada. ¿Alguien, no entiendo, alguna no. vez habéis estado al loro de esta jugarreta que ha hecho el Zuckerberg? ¿El 10 Year Challenge? Claro. Bueno, eso yo te voy a decir... Que no me lo creo. Que no te lo crees. ¿Pero qué es? ¿Qué, o sea, lo... A ver, el se ha puesto de moda como en Facebook un rollo que era lo de pon tu foto de hace 10 años y tu foto sí, actual. El entonces, como que empezó a haber un poco rollo de paranoia por internet, que yo creo que empezó como una broma realmente, como un meme, de que si Facebook estaba haciendo eso, estaba promoviendo eso para alimentar y entrenar la inteligencia artificial para reconocer caras. Pero esto yo creo que es bastante paranoia, porque a Facebook eso ya lo tiene controlado y le suda los cojones. Tienen fichadísimos a todos. Sí. O sea, ya no les hace falta. Sí, esto está muy entrenado. Lo que hay que hacer con Facebook es no poner vuestro nombre de verdad y poner todo datos de mentira y que vivís en África y todo falso. Yo creo que un poco algo... Yo pongo mi nombre de verdad, y a veces pongo mi careto incluso, quiero decir... Uf. Quiero decir, a mí me gusta sentirme vigilado porque la paranoia es donde me siento a gusto. Ah, bueno. Claro. Sí, vas buscando eso, claro, sí, claro. Buscando sensaciones de, entonces, sí, de paranoia y de persecución, manía persecutoria persecución y estas cosas. Perfecto. Que es lo que me mola un poco. ¿Y tú qué opinas, Belén? No, lo que decía Adrián, que está súper... que Facebook ya tiene superada la fase de reconocimiento facial. Lo que hará son pruebas, seguramente, ¿no? O... complicar un poco las cosas. Yo creo que Facebook ahora mismo se ha olvidado de cualquier desarrollo que tuviese en la aplicación y está en miles de juicios diferentes en Estados Unidos por movidas de violación de, sí, el gobierno, de privacidad y de... El gobierno le ha dicho a Zuckerberg que ellos espían, no claro, Zuckerberg. Que tienen claro, el monopolio. Claro, que, tienen a ver el qué monopolio pasa. Del espionaje. Claro. Se estarán pasando datos, ¿no? Eso es. Sí, Zuckerberg, muy fan también. Muy bien, tú creo que además pero tenías bueno, una... Zuckerberg para 2020, presidente. Tenía... Sí. Raúl, tú tenías... o juntos, un tándem. Buah, qué bonito sería. Una especie de un, ya lo un cyborg que tenga una IA que reproduzca a Zuckerberg y otra a Aznar y que estén como fusionadas. Ay, y sea un cyborg que oye... Que también me dos gustaría voces decir, en la porque se oculta mucho esto, pero quiero volver a recordarlo, que Zuckerberg es reptiliano. Es un hombre lagarto y no es humano. Y tenéis miles de vídeos de que lo demuestran. Hay que decir que además los reptilianos han inoculado el virus de la gripe a nuestra colaboradora Alien, que no ha podido venir, y a Adreim, que iba a venir también a presentar disco. Exacto. Y que desde aquí les decimos que no pueden con nosotros. A mí nosotros. No, curioso, ¿eh? Sí, bueno. Zuckerberg te pega la puta gripe. Y tío, para ir acabando y cerrando esta sección, Raúl me comentaba antes, ¿no? Que tú tenías una manera de... Hombre, yo me follé un poco el algoritmo hackear. Anterior de la publicidad de casualidad, ¿no? Estilo old school, así hackeo de casual, ¿no? De estaba jugando con un poquito... Lo que hacía era básicamente denunciar por ofensivo todos los anuncios que me ofrecían. Bien hecho. ¿Vale? Estaba guay, ¿no? Porque al final te enteras de que el algoritmo se volvía un poco loco y te ofrecía publicidad de cursos de traje NBQ en Zaragoza, sí, ¿vale? Lo cual mola mucho, ¿no? Porque es como... Yo me he dedicado a esa mierda también en Facebook y ya no entiende qué quiero y me recomienda cursos de policía y de guardia sí, civil. Sí, de guardia civil, de picoleta. Pero muy bien, ahí te ha pillado, te ha pillado. Puta madre. Has acertado conmigo. Te ha pillado. Ahí, sí. Y estoy experimentando ahora con el nuevo, a ver qué tal, pero me mandan emails y me da pereza leerlos. Pero sigo denunciando por ofensivo cualquier tipo de publicidad que me dé Facebook. Por ofensivo, vamos, pues me parece ofensivo. Perfecto. No le cortes así, hombre. Córtame. Mira, una aguadilla en sonido. desierto, piedra ni arena. Solo existe la idea de ello. Pero esa idea llegará a dominar todo tu tiempo, estés despierto o dormido. Ahora estás dentro del laberinto. No puedes escapar. Bienvenido a la locura. Pues dice Wittgenstein, nuestro filósofo de cabecera del programa en lo que asuntos del lenguaje se trata, que la comunicación es ante todo un acto, un juego que se rige por una serie de normas que nos permiten hacer cosas, porque el lenguaje ante todo hace. En la novela Snow Crash de Neal Stephenson, esto aparece reflejado con la idea de los Namsub, textos grabados en tablillas en la antigua Sumeria que contenían los que podrían ser las primeras reflexiones filosóficas y, por lo tanto, cambiaban para siempre la mente de aquella persona que las leía. En la novela se crea un virus informático que reprograma neuronalmente a las personas cuando éstas se ven expuestas a ciertas líneas de código. En este sentido, podemos hacer una analogía entre lo que es la poesía y la forma en que funciona un programa. El programador y el poeta escriben su código, luego el programador ejecuta ese código y tenemos un programa que hace cosas como los catalanes. Cuando un lector lee el poema, si este poema es bueno, logra transmitir algo que va más allá de la suma de las palabras, como un programa cuando se ejecuta, y opera un cambio en la mente de quien lo lee. Hoy, como ya os hemos indicado, nos acompaña Belén Genieto, activista, poetisa y programadora, que experimenta en esta línea, ¿no? Con la fusión entre los lenguajes del código y lo poético. ¿No es así? Sí. Corrígeme si me equivoco. Trabajas como programadora, ¿no? Pero llevas desde los 9 años escribiendo poesía. ¿Cómo surgió en tu vida esta idea de empezar a mezclar dos lenguajes que a priori podría uno pensar que tienen poco que ver entre sí, ¿no? Pues sí. Bueno, escribo desde los 9 años poesía. Y bueno, pues desde como programadora al final te das cuenta que son mundos que no se distancian tanto, tienen elementos comunes desde el punto de vista de la comunicación, ¿no? Que son formas de comunicar, formas de trabajar con el lenguaje, son idiomas, formas de expresar, y al final sí tienen elementos comunes que cuando estás 8 horas delante de lenguajes de programación, 8 o más, y además la poesía es una columna vertebral a lo largo de tu vida, pues sí entiendes esa fusión. En la noticia de la web, cuando colguemos el programa, vamos a subir algunos de tus poemas códigos. Cuando empezamos a hablar por correo, yo te decía, no, estaría algo chulo de, no sé si se puede hacer, ¿no?, algo sonoro, ¿no?, como la poesía también en parte tiene su este recitado, pero me dijiste que iba a ser un poco chungo igual. Entonces te voy a poner en un brete a ver si sales de él. ¿Podrías describir el funcionamiento de alguno de tus artefactos poéticos para los oyentes? Sí, a ver si puedo. En realidad es más poesía visual que sonora. O sea, es muy difícil reproducirla porque son códigos de programación, comparten mucho con el inglés, pero también tienen otros signos que no puedo reproducir. Pero bueno, pues por ejemplo, uno de los primeros poemas que escribí sobre código de programación estaba relacionado con aquella noticia que salió en el 2013, que la Comunidad de Madrid pues quería eliminar de la base de datos de la sanidad social, de la seguridad social, a todos los menores de 3 años que todavía no estuvieran registrados. Eso implicaba, obviamente, que todos los niños, hijos de inmigrantes, iban a ser excluidos de la sanidad pública. Y lo que hice fue un poema que consistía en un script de cómo un programador puede hacer esa labor en 0,03 segundos, es desarrollar un script de 10 líneas y en 0,03 segundos atacas a una base de datos y se eliminan automáticamente 6.000 niños de esa base de datos que van a ser los afectados. Entonces el script simplemente es como la... Sí, eso es, tú sabes. Son una serie de instrucciones, crear la base de datos, la query, ¿no?, la consulta que haces a esa base de datos con los parámetros que necesitas y que te devuelve pues 6.000 columnas afectadas. y el programador se va a desayunar. Yo te quiero interrumpir un segundo. Sí. Si me estoy enterando bien, porque estoy alucinando bastante, yo de poesía no tengo ni puta idea, pero de programación algo sé. ¿Escribes abriendo llaves, cerrando llaves, sí, punto y coma? Todo. Hay que decir... Hay que decir que están muy guapos visualmente los poemas. O sea, yo sí, no sé programar, pero entiendes que hay una intencionalidad en el poema. Y si sabes inglés, puedes entender un poco por dónde va la cosa. Y visualmente molan un huevo. De luego. Sí, de hecho he traído aquí un libro que fue de los primeros que conocí, Code Poems, que es un proyecto de 55 poemas de autores. Bueno, lo podéis echar un ojo. Y sí, todo lo que conlleva programar, o todos los símbolos con los que programamos, incluso la jerarquía del especiado, de la indentación, de los lineados, todo eso son importantes, los vacíos, ¿no? O los paréntesis vacíos, todo eso es importante a la hora de definir el poema, bueno, el código y el poema. Uh-huh. Es verdad que quizás si sabes programar puedes sacar un poquillo de jugo más a esto de los poemas, pero mi intención, o la intención de mucha gente que sí, bueno, pues que hace esto, se dedica a cosas así, es que no solo quede en un lugar friki, ¿no? O de cuatro o cinco que les apetezca entender esto, sino que pues sin saber programar puedas entender por lo menos la intención. Este tipo de cosas molan porque yo creo que ya, te guste o no, dentro de unos años vas a tener que saber de programación, sí, sí o sí. Sí, totalmente. De hecho, te lo van metiendo poco a poco. De esta, sí, forma, de hecho, en esta línea va un poco mi siguiente pregunta, ya que, bueno, una de las ideas que barajamos en este programa es que tendemos hacia un futuro en el que vamos a cada vez estar más fusionadas con la máquina, ¿no? Lo real y lo virtual cada vez van a fundir más como una sola cosa, como ya ocurre pues con ejemplos de ese llamado Internet de las cosas, ¿no? Esto me lo contaba gente a la que entrevisté acerca del live coding, que es un poco parecido a esto, ¿no? Sí. Pero trabajando con música en vez de con poesía, me decían que una de las ideas del live coding es acercar a la gente, hacer más atractiva la programación para darle a la gente herramientas de defensa, ¿no? No sé si tú también esto lo ves un poco en esta línea, o si opinas de que deberíamos enseñar a programar a todas nuestras criaturas como un lenguaje más, igual que se les enseña inglés, por ejemplo. Sí, o sea, yo creo que sí que es importante enseñar a programar. Mm. Primero porque eliminas un poco esta idealización de que la programación es una cosa muy rara y exclusivamente tecnológica y que no tiene nada del lenguaje natural, todo lo contrario, la programación es como aprender, es lógica, es como aprender otro idioma. Es importantísimo destriparlo porque es lo que nos va a modelar el mañana, o sea que la relación que tengas hoy con la tecnología implica, decía esto Douglas Ruskolf, ¿no? Este profesor de la universidad. Sí, hablamos de él justo además en el programa, sí, anterior. Ah, qué bien, porque tiene unos artículos y bueno, una forma de tratar este tema importante, y habla pues eso, que al final nuestra relación con la tecnología implica en buena medida nuestra relación con la realidad. La tecnología no puede ser una brecha ni de género ni social. Uh-huh. Y además programar es importante desde el punto de vista de que no es un botón que hace las cosas de manera neutral. La programación tiene una intención, persona. Eso es. Y tiene una intención, y más en nuestra sociedad. Pues estoy viendo el libro que me han dejado. Y mola un montón, porque cada poema está en un lenguaje diferente, y sí, he encontrado uno cortito, un poco cursi, sí, a ver si en puedes mi leerlo. Opinión, sí. Escrito en Python, que es un lenguaje de programación que de hecho estaba como pensado para hacer movidas de matemáticas, sí, en la NASA. Eso es, sí. Pues aquí el amigo Richard Litauer ha hecho un poema que pone comentado, esto no se ejecuta, pone... Este script debe salvar vidas. Luego pone una línea de código que es importar alma. Y luego, por los días en la longitud de la vida, imprimir felicidad. ¡Ay, qué bien! Gracias por leerlo. Sí, a mí me cuesta este más. Era ¿sí? fácil. No, sí, pero hay algunos que son muy complicados. Lo interesante es que de ese poema que ha leído, como de otros, hay muchas palabras que son reservadas propias de la programación. Entonces juega, claro, un poco con todo con eso que sí es importante en programación y que en la vida real significa. Claro, cosas. Es el doble significado, sí, ¿no? De esa palabra que se le suma a todos los que ya tienen el lenguaje común. Eso es. He leído, desde varios sitios, en realidad se dice mucho, ¿no?, que existen en general pocos valores éticos en el mundo de la programación. Se presenta así también muchas veces en las ficciones que consumimos, ¿no?, en las series, en las películas. ¿Es realmente ese mundo frío que a veces se nos presenta en la ficción, o tú has visto en el ambiente en el que te has movido que no es un mundo tan así, que hay gente con valores éticos, inquietudes artísticas y demás? En el mundo laboral no me he encontrado mucho eso. Claro, pensando sobre todo pues en la gente que va a estar programando programas para máquinas de guerra, para drones. Exacto, que van a cargarse a peña con gente que los maneja como un videojuego. La vigilancia. Sí, las preferentes se programaron. O sea que hay un programador que yo sigo mucho, tiene unas charlas muy interesantes y llena las salas, o sea que me da un poco de esperanza, que se llama Xavier Ghost, y él se pregunta, él lo que dice es que los programadores tenemos que hacernos un trabajo de introspección y que nos tenemos que preguntar hacernos preguntas muy serias, en el sentido de a qué distancia nos ponemos de las cosas que hacemos. O sea, que la tecnología, que es muy buena, muy positiva, tiene cosas esperanzadoras también, lo que decías, ¿no? Puede servir para generar guerras, para crear drones, controlar el mundo de una manera asquerosa. Si no contemplamos la idea de trabajar en una dinámica o en una moral un poquito, ¿no?, trabajada y concienciada, desde luego se nos va de las manos. Y no hay mucho, en el mundo laboral esa conciencia no existe. En el lenguaje propio en el que hablamos, lo estamos viendo a día, ¿no?, existen resistencias y formas de cambiar cómo nombramos la realidad para luchar contra ese sistema, ¿no? Aunque no es unidireccional, la lingüística ya tiene aceptado, ¿no?, que el lenguaje influye en el pensamiento y viceversa. ¿Cómo cambiarías tú estas estructuras, ¿no?, que de las que estamos hablando, en el lenguaje de programación? ¿O qué caminos, ¿no?, ves posibles que podríamos seguir? Pues sí, es una pregunta interesante, porque claro, en la medida de que la programación es un lenguaje, ¿de qué manera cambiar ese lenguaje para cambiar la conciencia, el imaginario y la forma de encaminarnos? Pero pues es una labor es dura y de concienciar sobre todo a la gente que trabajamos que moldeamos toda esta tecnología, desde pequeños, ¿no? Por eso es tan importante. Hay un documental que también escribía sobre él hace poco, que se llama Code. Tengo muy mala memoria. Code. Descifrando la brecha de género. Ajá. Sí. No sé si lo habréis visto. Lo conozco, ¿no? Pero lo tengo por ahí apuntando para ver. Que habla precisamente de si la tecnología es tan importante para la sociedad, ¿cómo podemos permitir que sea un mundo donde no haya mujeres o no haya personas de una... es estadounidense el documental y habla también mucho de la raza, ¿no? De por qué solo hombres blancos acceden y trabajan en el mundo tecnológico. Entonces, eso sería un principio para empezar. También, por la pregunta esta que has hecho, que relacionas el lenguaje del día a día normal de las personas con la programación, yo creo que los lenguajes de programación al final son bastante más fuertes que cualquier lenguaje real que usemos, porque está todo reducido al máximo, simplificado. Total, y al final son órdenes lógicas y con cuatro líneas de código, cinco, puedes representar una idea bastante compleja que incluye recursividad y bucles dentro de repeticiones. Sí. Y al final lo reduces todo muchísimo. Si te vas al lenguaje normal, son tiempos verbales y mezclados con adverbios y adjetivos y no sé. O sea, alguna forma como que veo que se ha ido simplificando hacia algo más lógico. Lógico como algo práctico, ¿no? Un lenguaje demasiado... Sí, que al final yo creo que eso es lo que le da miedo a la gente, porque no sé por qué desde pequeño te empiezan a meter miedo con las matemáticas y con la lógica y ese tipo de cosas, como que pues eso es para gente inteligente y que es súper difícil y realmente luego, o sea, es realmente es más fácil las matemáticas que la historia o... o que la lengua o la literatura. Y que incluso yo creo, desde mi ignorancia, que la programación y la informática tiene una parte humanística muy importante, o sea, sobre todo cada vez más, ¿no? Ahora que estamos ya empezando a crear máquinas cada vez más complejas, ¿no? Entonces, la pregunta iba un poco en esa línea, ¿no? Si a lo mejor estamos pensando demasiado en esa forma de programar y mirando o buscando, explorando, como por ejemplo con la programación poética, nuevas formas de programar que también la hagan más atractiva para que la gente empiece a programar en masa, que eso podría ser un escenario interesante, ¿no?, en el futuro. Sí, a mí me parece muy interesante eso. Yo cuando he dado cursos, talleres o alguna charla, siempre, normalmente viene gente que no sabe programar, o bueno, alguno sabe y bien, lo disfruta también, pero lo que notas es que sí le apetece a la gente vivir esas experiencias, y es un lenguaje asequible y son herramientas asequibles que, como todo, lo queremos complejizar, no sé para qué, ¿no?, para también dominar un poco desde ahí, desde ese complejo. Pero sí es una herramienta que está a disposición y es súper asequible, es viable, que la podamos conocer todos. Bueno, y que además cada año que pasa salen lenguajes de programación de todavía más alto nivel, sí, que ya con una palabra ya haces todo. Sí, sí, o sea, programar es decir tres palabras y ya. Y ya pasan cosas. Ya. Desde la puta ignorancia, o sea, voy a hablar ahora, ¿vale? Y desde el descubrimiento también, que he descubierto aquí algo que me ha encantado. ¿No suena un poco esto a la neolengua de Orwell? Sí, es que realmente al final la programación es eso, es lo que le decía. Hace 10 años o 15 años los lenguajes de programación para hacer una multiplicación eran 10 líneas, porque tenías que leer la memoria del ordenador, copiar aquí, tal, no sé qué. Ahora mismo una suma es poner unos paréntesis y 5 más 3, sí, y ya está. Son todo metalenguajes, son derivados de otros lenguajes que se complican tanto que, o sea, no se complican, perdón, al revés, o sea, que han nacido tan complicados que para nosotros es súper sencillo. Claro, y hay lenguajes que están pensados para aprender programación para niños que siguen el modelo de sujeto, verbo y predicado, por ejemplo. Y con eso puedes mandar órdenes a... Y desde el descubrimiento casual, así, abierto, así, ¿no? Y retum, abre comillas, fucking bitch, cierra comillas, tachado... Eso sí, entre comillas, I want to make love. Me parece maravilloso. Bueno, eso fui yo porque... Lo supuse. En uno de... estoy muy harta de la palabra puta. Sí, sí. Es una palabra que entonces, puede ser ofensiva. A mí en no. Una de las... no, o sea, que depende de cómo se utilice, ¿no? Yo soy muy puta, quiero decir, yo no, me, bueno, me la aplico no, constantemente. No utilizándose así, pero bueno, jodida puta no era lo que más me apetecía. No, pero me ha gustado entregar que... como hoja en una... No, pero mira, has hecho bien, o sea, has tachado el código anterior y lo has reescrito. Sí. A tomar por culo. Reescrito, quiero ser amada. Se nos acaba el tiempo y tengo que poner un poquito de orden en la mesa porque hay dos preguntillas más que quiero hacerle a Belén, y una de ellas es que me parece muy interesante una crítica que he leído tú que has hecho a la revolución tecnológica de Silicon Valley, ¿no?, focalizándote sobre todo en el papel de la mujer. No sé si nos puedes resumir brevemente, ¿no?, estas líneas que escribías en ese documento sobre arte, mujeres y programación. Sí. Es en un documento que bueno, pues me propusieron escribir sobre tecnología, arte y mujer, hablaba de cómo, pues igual, ¿no?, la brecha digital, la brecha de género tecnológica existe, ¿no? Y un poco hablaba de que en los años 40 era la mujer la que más programaba, ¿no?, la mujer la que utilizaba el software. Y el hardware, la parte física del ordenador, la utilizaba el hombre. Eso era porque, claro, la parte guay o la parte importante implicaba la parte física del ordenador, y entonces a las mujeres, que se lo consideraban tareas de segunda, se les dejaba para el desarrollo del software. Cuando llega Silicon Valley, en los años 80 sobre todo, empieza el boom de todo el desarrollo de software. Y ahí pues vienen los hombres a tope y entonces dicen, no, que ahora esto es lo importante. Y las chicas fuera. Se van a diseño. Y exacto. Se ponen a pintar píxeles. Eso es. Y se fueron a diseño. De hecho, acabó ya pues todo integrado por hombres, tanto la parte física como, o sea, el software y el hardware. Las mujeres salieron de este mundo y, bueno, pues cuando eran las máximas conocedoras y bueno, las protagonistas de la herramienta del software, pues acabaron con toda esta parte de los años 80 siendo retiradas y echadas de ahí. Pues de eso la verdad que cabe bastante para repasarlo, para aprender, ¿no? Que muchas veces además esto pasa tan deprisa todo que no nos paramos a analizar. Total, sí. Estas cosas. Ya para terminar, una de las expos donde has estado es Loren Bitsum, sobre sí. Literatura electrónica, que tuvo lugar en julio en la Tabacalera. Yo tuve la ocasión de ir y recuerdo que habían creado una especie de robots poetas a los cuales les dabas un tema de una lista sí. que había, y ellos creaban instantáneamente un poema a partir de las últimas publicaciones en redes sociales y medios de comunicación. Cogían pedazos de frases sí. y te hacían unos poemas muy guapos y con muchos sentidos estos bots. Además ponían a un señor con voz robótica a leerlo, que le daba todavía un toque más ciberpunk loco. El heavy metal de... A mí me dejó flipando y quería preguntarte qué proyecto presentaste tú allí. Pues ahí presenté dos poemas escritos en código de programación, que uno de ellos era el de la base de datos y otro era el del capitalismo, que implicaba una función superclase que era pues que hacía unas instrucciones del señor de una función superclase que retornaba un capitalismo feroz. Ya, por curiosidad, ¿en qué lenguaje curras? Programa. Pues sobre todo en JavaScript y Java. Pues como yo. Mira, qué bien. Pues ahora ya para terminar, una pregunta muy rápida que tiene que ser contestada en el acto. ¿Cómo imaginas la poesía código dentro de, yo qué sé, 10 o 20 años? ¿No? ¿Cómo la imaginas? Si la proyectas mucho hacia el futuro, ¿qué cosas crees que podrían llegar a hacerse? Buah, pues todo. Es que contestándote rápido, todo, porque tiene mucha potencia visual y sonora y en el ordenador, o sea, no sé, casi andando un ordenador por ahí hablando, no lo sé. Se nos han quedado muchas preguntas fuera, así que te invitamos a que vuelvas cuando quieras. Muchísimas gracias. Ya sabes que este Radio Vallecas también es tu búnker. Muchas gracias. A tu alcaldesa, tío. He limpiado tu puto barrio porque tú eres un zurrapas. ¿Eh? Que tienes Vallecas todo sucia y tiene que ir la Carmena, que tiene 97 años, a limpiar tu mierda, tronco. Hola. ¿Qué haces? Pues aquí, jugar con los botoncitos. Qué bien, ¿cómo te lo pasas? Pues nada, aquí estoy con los dos super invitados que tenemos hoy y les voy a poner un poco de música, así bastante antigua. Lo que he puesto antes era del 95 y esto va a ser del 96. Antigua, qué cabrón. Eso, joder, en música electrónica eso son siglos. Si no ves que cada día salen 200.000 temas nuevos. Este tío es brasileño, se llama Amon Tobin, pero en este primer disco todavía no se llamaba así, tenía un nombre mucho más guay que se llamaba Cujo, que es el perro diabólico de Stephen King, gran libro y película. Bueno, la película es un poco mierda. Y... Del perro diabólico. Sí, del perro, del San Bernardo. Pues además justo el tema se llama Cat People, la gente gato. Del gato. Disco Adventures in Foam de 1996, que va a poner aquí la auténtica rata de Montigeldo. Y está sonando. Que esto era el principio de Cat People de Amon Tobin, gran tío que voy a ver el mes que viene, que le quiero mucho. Y lo siguiente que tenemos es Boards of Canada, que a pesar de hablar de Canadá, son escoceses los tíos. El nombre del grupo, pues a saber, no te lo voy a decir de dónde es, aunque lo sé. No, no, me lo tienes que decir porque aquí no hay Boards of Canada en la playlist que me has dado, primo. Vale, pero ¿ves Roig Beep? Sí. Claro, porque ese es el título del tema, que es del disco Music Has the Right for the Children, que es pues prácticamente uno de los mejores discos de música electrónica del último milenio, en el sello Warp. Pues vamos con ello. Y además es cortito y te lo vas a dejar entero. Pues hasta el final la hemos dejado como tú nos has pedido. Dos aquí. Minutitos maravillosos. Esto aquí. Lo tengo yo de despertador y voy a tope ya todo el día. Yo no sé cómo te despiertas con esta mierda, tío. Yo si no tengo un sonido infernal. Pues música escocesa, tío, porque la hacen dos escoceses. Esto es música escocesa. Típica música escocesa, claro. Y el siguiente y el último es un tío italiano de Arcangelo. Del 2001 el tema de una recopilación que hicieron de Braindance, que es un nombre mucho más guay que llamarlo IDM a esta música, porque queda como un poco prepotente llamar Intelligent Dance Music a algo que a lo mejor no tiene de intelligent mucho, pero Braindance es un concepto que está bastante más guay, de que te baile ahí el cerebro con los soniditos estos. El tema es Diagram 7 y os dejamos aquí con los sintes hasta la próxima edición de Milésimas de Sonido, ¿no? Muy bien, pues hasta nada, la próxima. Tío. Pues venga, un besito. Pues nada, un poquito de musiquita. Venga, tío. 2019. Una nueva vida le espera en las colonias espaciales. Pues si todo va bien y la tecnología no nos la está liando, tenemos ya al otro lado del teléfono a nuestro corresponsal Alien. Muy buenas, Alien. Hola, muy buenas. Hola, vaya pitidazo ahí, nos ha entrado al principio. ¿Qué me censuráis del saludo? te lo ha censurado la propia tecnología. Bueno, los Anunnakis esos que te han metido el virus de la gripe o lo que sea que tengas y no hayas podido venir, pues han sido los que nos están atacando ahora los estudios. No me extraña, será Google, seguramente. Bueno, ya lo habías avisado por redes y demás, pero cuéntanos un poco de qué venías a hablar hoy. Bueno, pues la cosa es que estamos en un año clave. Estamos en 2019, que la ciencia ficción nos prometía muchas cosas de este año. Desde coches voladores, androides con alma, un Neo Tokio que se va a la mierda, un montón de cosas. Y bueno, pues yo venía aquí a contar un poco qué nos prometía la ciencia ficción y en qué cosas se ha equivocado y en qué cosas no. ¿Y tienes un porcentaje ahí para ir más o menos cuánto han acertado los escritores de ciencia ficción, más o menos, a simple escala? Bueno, pues yo diría que hay un 50-50, incluso un 60%, 40% diciendo que llevaban más razón de la que creímos. Bueno, es verdad que no tenemos coches voladores, ni replicantes, ni nada. Y bueno, a ver, Blade Runner, como algunos ya sabéis, que se desarrolla en noviembre de 2019. Y podéis llamarme pesimista, pero es que no creo que tengamos coches voladores ni replicantes en unos pocos meses. Bueno, pero tenemos al Rumba que nos barre la casa, solo que eso está todo guapo. Y además ahora va a cruzar datos con Google, así que mucho más distópico todavía. Pero bueno, sí que hay detalles en la película, no sé si me estáis escuchando, ¿me escucháis bien? Sí, perfectísimamente. Vale, hay detalles en la película que sí pueden más o menos acercarse a lo que tenemos ahora. No a lo mejor toda esa tecnología que podemos ver, pero por ejemplo, en la película nos muestran algo que se llama el CitySpeak. El CitySpeak se supone que es una mezcla de varios idiomas, entre los que están el inglés, español, húngaro, japonés, alemán y se entiende que otros tantos. Sí. Y bueno, en la actualidad es verdad que no hablamos así, ahora mismo estábamos hablando español, en otro sitio hablaba en inglés, pero gracias a internet también se han entremezclado y podemos comprendernos y de vez en cuando utilizamos palabras diferentes. Sí, usamos muchas palabras inglesas, ya incluso en ámbitos fuera de internet, en el ámbito laboral, yo me acuerdo en algunas empresas era horrible. O sea, a mí porque personalmente, bueno, me da un poco de rabia, porque soy un filólogo de campo. Soy un filólogo de campo y me da rabia. Y no sé qué me estabas diciendo, DJ Vaciasalas. Que no, esto no es un programa de radio, que estamos haciendo networking. Eso es. ¿Y qué más locuras nos encontramos por ahí que se han cumplido? Bueno, como sabéis algunos, la película se basa en una novela que se llama Sueñan los androides con ovejas eléctricas. Y en la novela se menciona algo que no tiene tanta importancia en la película, pero en el libro sí, que es que los animales tienen muchísima importancia. Son un bien, o sea, tener un animal es como un símbolo de riqueza y sin embargo pues la mayor parte de la gente no puede permitírselo. Entonces, ¿qué es lo que existe? Animales eléctricos. Gente puede hacerse animales eléctricos. Y esto me ha recordado a que Sony ha desarrollado hace poco un perrete eléctrico, teóricamente con inteligencia artificial y con muy entre comillas, que aprende. El perrete cuesta nada más y nada menos que $3,000, aproximadamente 2.600 pavos o de euros, vaya. O sea, que un perrete o un coche, las dos, ¿no? Básicamente. Aquí hay una parte que me gusta mucho, que es que la comunidad maker, para los que no les suene el concepto, es como una comunidad que aprovecha hardware libre para crear cosas y compartirlas con la comunidad, para que todo el mundo pueda hacerlas. Pues la comunidad maker ha creado una versión parecida, pero en forma de gato, usando hardware libre, y cuyos materiales totales cuentan en torno a 150 o 200 euros, más o menos. Uh-huh. O sea que todavía podéis construiros vuestro propio gato eléctrico y que aprenda con inteligencia artificial y todo, usando todo libre. Ah, que pensaba que iba a hablar. Sí, sí, no, que este es el momento de crear ejércitos de gatos robots y... Efectivamente. Y empezar a dar caña. A dar caña, ¿en sí, qué sentido? No, a ¿qué roquear, tipo de a roquear? A salir a roquear. Ay, al mundo con el gato robot. A quemar la city. Yo lo que opino, vamos, un poco descabellado, pero ya vivimos en el ciberpunk, claramente. Vamos. Ya estamos ahí con ya un pie metido. Ya estamos metidos, estamos hasta el cuello en el ciberpunk. Comentando con Alejandro, compa de editorial, llegamos a la conclusión de que el ciberpunk es el nuevo realismo sucio. Hostia, mola mucho esa definición. Sí, porque vamos a ver la... Bueno, me interrumpís cuando queráis, ¿eh? Vale, yo te quiero interrumpir. Me cerráis el micro. ¿Sabes por qué estamos en el ciberpunk? Escuchadme. Porque salió el vídeo ese del drone con un dildo en una rueda de prensa. Seguramente, en Bulgaria o por ahí. No, pero es por el control de las empresas, básicamente, que es la clave del ciberpunk, es el control de las empresas sobre los gobiernos, y que las empresas ya ahora lo hacen descaradamente, todo el mundo lo sabe, ¿no? Y nos suda la polla, y deberemos estar quemando bancos y zaras y tal. Eso es verdad, pero... que es una movida que me mola mucho del ciberpunk y que no se suele saber, se asocia mucho con la estética y tal, pero lo que mola del ciberpunk es que, digamos, que la antítesis de los protagonistas no es una persona, sino que son corporaciones... Y que el dinero es el eje central de todas las novelas de ciberpunk. O sea, todas las novelas de ciberpunk hablan de pasta y todos los personajes solo tienen un motivo, que es conseguir pasta. Luego ya empiezan a pasar las cosas. High tech, low life. Exactamente, en Blade Runner tiene una frase en donde Rachel, si habéis visto la película, una de las replicantes protagonistas, dice: no estoy en la empresa, soy el producto. Porque efectivamente todo va en torno a que los replicantes, da igual lo que sientan o piensen, que al final solo son un producto más de la sociedad. Totalmente. Bueno, ¿y qué más tienes por ahí? ¿Has conseguido sacar más analogías? Sí, sí, sí. H.G. Wells, por ejemplo, conocido por La Guerra de los Mundos, escribió hace casi 90 años ya, estamos hablando hace casi 90 años, una colección de artículos que se llamaban World Blame, en los que habla de que en el futuro sería factible que existiera pues una herramienta libre y gratuita que permitiera la consulta masiva de información y que a la vez permitiera a los usuarios subir más contenido. ¿Os suena? Un poquito, no sé si os suena por ahí, sí, por la, ¿verdad?, mesa. Sí, MySpace. Bueno, el internet en general, vaya. Ostras, hace 90 años. Pero habló de la fecha exacta. Habló que sería aproximadamente por esta época. No dijo 2019, pero sí, pues un poquito entrado el 2000. Pero si eso os ha flipado, me gustaría comentaros algo que sucedió con Isaac Asimov. Os sonará, ¿no? La Fundación, Yo Robot y otras obras básicas, pilares básicos de la ciencia ficción. Sin embargo, no voy a hablar ninguna de estas obras, y es que fue en 1983 le pidieron que predijera cómo sería el mundo, el futuro, y él precisamente eligió el año 2019. Él lo veía como una fecha clave, y él dijo, predijo, que los ordenadores serían indispensables y cambiarían nuestra forma de trabajo y de educar, que había robots en la industria y que los ordenadores serían cada vez más pequeños. De hecho, escribió un relato que se llama Sensación de Poder, en donde habla de ordenadores de bolsillo. Ostras, ya ves. ¿Qué os parece? El tío era un máquina. De claro. Historia no tenía ni puta idea, pero de predecir el futuro... De historia futura. Pues muchísimas gracias por todo lo que nos has traído, Alien. Y no sé si tienes ahí alguna ya para cerrar la sección, alguna más o... Pues yo creo que con esto vamos que chutamos, realmente. Vamos que chutamos y te dejamos tranquilamente reposar. Te agradecemos mucho que, a pesar de que estés malita, hayas accedido a traernos tu voz por aquí. Muchas gracias. igual, tío. Yo ya cualquier cosa de vídeo, de cosa que esté en internet o en la vida real también, me da igual. Yo si no tiene Rosalía, yo no lo consumo, tío. No, ni me fijo, ¿sabes? Yo quiero Rosalía, tío. Donde sea, en carteles, en mi mente, en el páncreas, tío. Me voy a tatuar Rosalía en el puto páncreas, tío. Pues estamos ya encarando la recta final del programa. Eso que veis es la sintonía de Post Apocalipsis Now, que algún día os diremos cómo se llama el tema de verdad. Si no, a mí me molaría decir que este señor no conoce a Rosalía y me parece brutal y admirable. Vivo al margen de todo, es mi un agujero cojonudo. Menos al margen del café, que lo sé yo. Sí, me estoy cuidando, me estoy tomando solo dos al día ya. Bien. Y a ver, Raúl. Dime. Te hemos traído aquí también porque te queríamos poner un poco en una trampa, aunque sabemos que es tan prohibido por todos los lados que no se puede hablar del libro y tal. Queremos que nos des en exclusiva un pequeño teaser, un tráiler de ese libro Shooter, en el cual las dos OEs son 2-0, ¿no? No creo, sí. Si se ha mantenido el título así. Claro, no, Shooter. Un documental pirata sobre el evento. Es una novela testimonial en clave cyberpunk o una novela en clave de testimonial cyberpunk, no sé muy bien lo que es. En el que, bueno, tú ya la has leído, creo. Uh-huh. Sí, yo he podido acceder al manuscrito. Vamos a ver, manuscrito. Esto surge porque después de 2 años jugando 24/7 en entornos PvP, ¿vale? Me mandan un mensajito llamándome noob y yo nunca había escuchado esa palabra. Vamos a ver, yo soy viejo, ¿vale? Tengo 40 tacos y nunca había escuchado ese término. Lo googleo y planifico mi venganza, que es Shooter, un documental pirata sobre el evento. Guapísimo, o sea, que la novela es una venganza contra alguien que te llamó noob en el videojuego. Sí, sí, sí. Siendo sí. Tú un veterano, sí, claro. Siendo yo un veterano, vamos a ver, yo iba a recreativos de chaval, yo no soy noob. Tú eras un lead. Que es lo contrario de noob. Claro, joder, claro. Para mí alguien que no ha entrado en un recreativo y ha esquivado yonkis no es, es un puto noob, ¿sabes? Eso sí es un noob. Yo, ¿vale? Soy de las tuyas, ¿eh? Ay. Sí. O sea, eso es hardcore, ¿vale? Jugártela. Ahora están con el cacaolat y tal y jugando a Fortnite. Eso es una mierda, ¿vale? Pues vale, pues me escribí una novela, me piqué y me escribí una novela y tal. Así que ha quedado bastante, que esté mal que yo lo diga, pero ha quedado bastante decentilla, ¿no? Ha quedado muy guapa, Raúl. A mí sí. Se nota que resuma odio contra muchas odio cosas. Contra muchas cosas, porque yo odio muchas cosas, soy un hater, ¿vale? Y mi motor principal creativo es el rencor. Los que habéis leído No Segundo ya lo sabéis, porque No Segundo estaba hecha para hacer daño. Así, pero en bomba racimo, en general, a cualquier lector, está hecha para hacer daño. Y esta está hecha para, bueno... cosas. Bien, vamos correcto. A decir muy brevemente que pues eso, esta novela va sobre un documental que se hace posterior a un experimento que se llamaba Shooter, ¿no? Es la historia, la protagoniza un juego que se llama Shooter, muy original soy con los nombres, ¿vale? Y asistimos a su nacimiento, desarrollo y fagocitación por el capitalismo más salvaje que se cuenta. Eso es. Y no vamos a contar en qué consiste Shooter, porque es que parte de la gracia de la novela, yo que la he leído, es ir descubriendo en qué consiste, y cuando parece que no puede ir a más locura, va a más locura. A más locura y todo además está perfectamente explicado y será factible en algún momento que eso pase. Será factible. Es que yo creo, yo creo que no somos emisores los creadores, sino el canal. Hablando de teoría de la comunicación, somos el canal. La novela estaba en el aire y me estaba dando mucho miedo porque estaba empezando a ver cosas que ya decía yo, tengo que terminarla, pero me lo he pasado tan putamente bien escribiéndola, o sea que me dio mucha pena despedirme y he fichado por Defausta, que es una editorial que te da anticipo. Eso es importante señalarlo en el mundo de la literatura y de los muertos de hambre. Os explico, tampoco es pasta gratis. Quiero decir, hasta que no los cubras con ventas no es un duro de royalty. Es decir, anticipo un caramelito. Pero fiché con Defausta principalmente porque me la pusieron en contemporánea teniendo colección de... Eso me la puso muy dura, ¿vale? Porque porque claro, es una novela de ciberpunk, ¿vale? Y coge Susana, mi editora, y me dice, no, pero te la metemos en contemporánea y tal. Y dije yo, joder, el patio de los mayores, ¿no? Qué bien, ¿no? Literatura de verdad. Estás ahí mano a mano con Juan José Millás y... Hostia, y no sé quién es ese señor. Mejor. No pasa nada, mejor. Yo solo leo autores muertos y algún que otro que está vivo. Estoy seguro de que ese pavo juega al Counter Strike loquísimo, en plan... Loquísimo, el Counter Strike es muy difícil, yo sí me hace Battlefield y tal, y de... Ahora tengo un ordenador de mierda y solo me da por Paladins, ¿vale? O sea, que... Y me imagino al Pérez Reverte también jugando al Fortnite, ¿eh? El Pérez Reverte al Fortnite seguro ahí, llamando a todos niños ratas. Claro, sí, claro. Pérez Reverte es un niño rata. Pero vestido como un señor del siglo XVI y con una espada, claro, ¿sabes? Sí, con un mandoble. Sí, sí. Y comiendo Doritos. Y hablando de honor. A mí me gusta la gente que habla de honor un poco porque yo digo, joder, honor. No me traigo el sable y los Quevedo, ¿sabes? Para hablar de honor. Creo que es un término desfasado. Pero Shooter es un pepino, quiero decir. Pues, yo creo que podemos cerrar con esta frase. Un pepino, una pregunta. Venga, muy rápida, muy rápida. ¿En qué año está ambientada? ¿En el presente? ¿En el futuro distópico? ¿En el pasado? Es un futuro muy, muy, muy, muy reciente. Sería de Next Minute, que dicen. De aquí a nada, ¿no? De aquí a ya. Muy bien, pues esto ha sido Post Apocalipsis Now.